para que vuelvas, a tiempo para que regreses, a tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses, a tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó, a tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón. Tanto tiempo ha pasado, mi amor, ya olvidé lo que sucedió. A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses, a tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses. Amor.